Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí en el Valle se producen muchas cosas mágicas. Hoy vengo a presenciar una de ellas. Estoy en una casa, aquí en Mila Clavero, junto a una directora de teatro en casa, en Traslasierra. Ella es Mari Carmen Arnó. Y bueno, quiero ver, además de presenciar la obra de teatro, estoy intrigado, y me gustaría que Mari Carmen nos cuente, ¿qué es una obra de teatro en casa? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mari Carmen. Hola, Adri, buenas noches, ¿qué tal? Qué lindo que estés acá. en realidad, teatro en casa como movimiento es una experiencia muy vieja del mundo, que nace en el siglo XVIII. Es un movimiento popular de vecinos, contestatario al teatro de la nobleza, que tenían sus teatros, sus elencos en palacio. Entonces los vecinos se comienzan a reunir, escriben sus propias obras y empiezan a trasladarse de casa en casa representando esas obras propias. Así nace en España el teatro en casa, y después se expande con mucha rapidez por todo el mundo. Es un movimiento que ha sido muy importante, se han hecho festivales internacionales de teatro en casa. Y acá, a Traslasierra, lo traigo yo durante la pandemia, justamente porque no había espacios donde hacer nada. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer teatro en las casas, y fue algo que tuvo una gran repercusión. Mari Carmen, esto tuvo una gran trascendencia, increíble lo que está pasando. ¿Cuántas casas ya visitaron? Y ya tenemos casi 40 casas recorridas. Ha sido muy, muy hermosa la recepción que tuvo esta propuesta en el Valle. A los vecinos de acá, de Traslasierra, les encanta que llevemos el teatro a su casa, porque otra de las cosas que pasa, y que nosotros trabajamos con teatro en casa, es hacer una distancia más corta entre el artista y el espectador. Por eso al final convidamos una copa de vino, algo para picar, algo para comer, y estamos ahí con el espectador de igual a igual, y nada, y de una manera muy cercana, y esto es algo que ha gustado mucho. Se produce como algo muy íntimo, ¿no?, entre el actor y el que viene a verlo. Usaste una palabra perfecta, porque en muchos lugares teatro en casa tomó el nombre de teatro íntimo, ya, tal cual. Decime hoy, ¿qué hora vamos a ver y qué actores o actrices vamos a estar en escena? Bueno, te cuento de los dos espectáculos que tenemos en este momento girando por el Valle. Uno es Más Micromonólogos, que está protagonizado por Elena Ponce con Gabriel Córdoba, y lo que van a ver hoy se llama El Cardenal, que es una obra de Eduardo Pavlovsky, que está protagonizada por Pipo Fernández y por Fede Engling. ¿Es una adaptación o la obra propiamente dicho? No, es una adaptación, porque la obra original no es de un protagonista como lo que van a ver hoy, que está con su técnico, sino que hay más personajes. Bueno, veo que la gente va llegando, todos muy coquetos, muy contentos. En un ratito voy a ver la obra. Y bueno, y después me gustaría, si puedo, hablar con Alicia Altamirano, la doña de la casa, con alguna persona que haya venido a ver la obra, a ver qué le parece. Sí, me parece perfecto que hables con Alicia, que es la que pone la casa, y después que hables con el público, a ver qué les pareció. Bueno, Mari Carmen, gracias por recibir la Radio del Grito. Sos una amorosa y bueno, estoy ansioso por ver esta obra. Muchas gracias, Adri, gracias. Bueno, estoy ahora con Alicia Altamirano, ella es la dueña en la casa. Nos gustaría saber por qué ella decide invitar a los actores, a la directora de teatro, a que venga a su casa a hacer esto. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Muy bien, hermoso. La experiencia es preciosa, me encanta, porque cuando yo vi la convocatoria, así que decían que alguien ofreciera su casa, y dije, yo tengo un espacio, ¿por qué no traerlo, que venga acá? ¿Viste? Porque por ahí uno se te dificulta ir al teatro acá. Y verlo en casa, yo preparo todo y me encanta. Y después, que esto en teatro no se hace, la sobremesa. Después nos juntamos, brindamos, tomamos algo, comemos alguito y qué sé yo, comentamos y nos encanta. Bueno, ahora vamos a hablar con gente del público que vino a ver la obra de teatro, que nos cuente un poco ¿Qué sintió? ¿Por qué vino? La verdad es que me pareció una experiencia alucinante. Me gustó mucho. Que sea en una casa lo hace como mucho más familiar, más acogedor. Tener ahí a los actores, como ver toda la puesta en escena de más cerca. La verdad es que fue muy lindo. Tuve la suerte de poder estar hoy. Pero la verdad, súper recomendable. Espero que se siga expandiendo y que sigan creciendo. Bueno, me gustó la intimidad que se genera. Tiene algo de que te están haciendo la función ahí para vos, en esa intimidad. Y se produce algo particular, diferente a verlas en una sala con esto que tiene la casa de familiaridad de un hogar. Y sentir la función y los actores ahí tan cerquita. Me parece muy enriquecedor hablar de la obra cuando termina, digamos, ¿no? Lo que te pasó, la experiencia, las vivencias que tuvo cada espectador. Y bueno, eso como lo esencial. Agradecido de la oportunidad de que siga circulando el teatro en casa, de tener la oportunidad de volver a ver por segunda vez. Y bueno, el Cardenal, un lujo. Que nos pasa de la realidad, que no sabemos si estamos dentro de la ficción o en la realidad, sentados como espectadores, se rompe ese telón, no existe esa división. Así que bueno, una experiencia nueva. Agradecidos a la anfitriona, Alicia, que prestó la casa, y bueno, que se sigan sumando los nuevos anfitriones para que esto siga sucediendo, esta magia. La verdad es que es una experiencia re interesante que se pueda vivenciar el teatro en la casa. Acerca la posibilidad para un montón de gente que nunca ha tenido la experiencia y la vivencia de lo que es el teatro. Y además se mezclan y juegan otras cosas que en la escala, en la cercanía, solo sucede en casa. La verdad que está muy bueno. Bueno, acabó la obra hace un ratito. Hemos salido a una hermosa galería. Y sobre las mesas hay unas picadas, cosas para comer, hay vinos, hay jugos. Lo que se está viviendo en este momento es realmente algo increíble, es algo mágico. La gente, espectadores, contando sobre la obra con los mismos actores. Agradezco increíblemente la invitación de Mari Carmen a que venga a esta obra. Las personas que han venido están felices. Recomiendo ampliamente el teatro en casa. Gracias. Gracias. Brillante.